No creo que convenga caer en la falsa disyuntiva de la minería, plantearla como algo incompatible. Hay espacio para la agricultura, hay espacio para la minería y como dije hoy, esta locomotora, la de la minería, tiene por rieles al medio ambiente. Quien marca la cancha para que se pueda tener juego la minería es el Ministerio del Medio Ambiente. Señor ministro, ¿qué piensa del reciente pronunciamiento de la Procuraduría que dijo que en el Tolima se estaba primando más los pronunciamientos de carácter político, incluso de la misma autoridad ambiental, del gobernador también de ese departamento, y no el científico y el técnico que es el que debe primar en estos casos? Lo que no es conveniente y es reprochable es que se politice un tema que tiene un elemento de la mayor importancia desde el punto de vista técnico y zapatero a tus zapatos. Hay que atenerse a los criterios técnicos y por eso estamos siendo muy exigentes en cuanto a las guías ambientales, en cuanto a los protocolos. ¿Qué piensa usted de la propuesta del gobernador de adelantar una consulta en el departamento en el año 2015, allá en el Tolima? Yo no vería esa convocatoria como una necesidad desde que se restablezca el diálogo, desde que existan escenarios como este, en donde se puedan tramitar nuestras diferencias. Se llega a las consultas como una vía extrema. Allí donde hay un callejón que no tiene salida, ahí es en donde surgen los conflictos. Y lo que nosotros queremos hacer es anticiparnos a los conflictos por la vía del diálogo. ¿Y qué piensa de la consulta en piedras? Las consultas en piedra, yo diría que fue una consulta que, en sus términos, si nos atenemos al texto que se votó en la consulta, yo la hubiera votado favorablemente también, porque la pregunta, como está planteada, es que si se está de acuerdo con que se desarrolle la minería, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua y los servicios ambientales del municipio. Yo no sé qué estaban pensando las 20 personas que votaron en contra. Yo la habría votado a favor. Pero el mensaje que se le envió al país, y no solamente al país, sino a la comunidad internacional, es que en piedra se votó en contra de la actividad minera. Y eso no fue lo que se votó en piedras ese día.